bueno, viendo la gran cantidad de personas inscritas en nuestra base de datos que tienen unidades productivas, tanto sea, ya sea para iniciar como que ya la tienen constituida, pues la Universidad de Cundinamarca se acercó a nosotros ofreciéndonos pues el diplomado, que el objetivo es promover el emprendimiento pues como una alternativa de vida. Pues sabemos que las personas para conseguir trabajo les queda un poco complicado en este momento, pues está trabajando con la Agencia de Gestión y Colocación de Empleo para ese trabajo, pero que es mejor que promover las unidades productivas que ellas mismas generen empleo. Entonces, estas capacitaciones, este diplomado que se va a dictar con la Universidad de Cundinamarca, lo que pretende es mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio de Soacha. Bueno, Lorena, entiendo que ya a partir de este momento se abren las inscripciones para participar en este diplomado. ¿Algunos requisitos? No, mira, se tienen que solamente acercar a la Secretaría de Desarrollo Social y Participación Comunitaria, ubicada en la carrera séptima, número 1248, local 252A. Preguntan por cualquier persona del programa de unidades productivas. Ahí estaremos pues cuatro funcionarios atentos para hacer las inscripciones. Solamente es que tengan la aptitud de hacer el diplomado, la aptitud de sacar sus unidades productivas adelante y de generar empleo. Eso es lo único que ellos deben tener. Y ya nosotros nos contactaremos con la Universidad de Cundinamarca y les diremos a ellos el listado para que empiece el curso. Es decir, Lorena, que este diplomado no tiene ningún costo. No, el diplomado es totalmente gratis. El diplomado consta de 5 módulos. Reconocimiento de capacidades emprendedoras, mercado y comercialización, ideas para crear oportunidades de negocio, generación de modelos de negocio, aspectos legales y los planes de negocio. Nosotros lo que buscamos es que las personas que no alcanzaron a hacer todas las capacitaciones o no alcanzaron a quedar en el programa de unidades productivas fortalecidas, tanto el año pasado como este año, se capaciten y crean, y el próximo año con la nueva administración ellos puedan generar y pues que su unidad productiva crezca.